Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo. Tras el parón veraniego, esperamos que hayan descansado y sobre todo disfrutado de unas merecidas vacaciones. Envuelve Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la Asociación El Saliente. En este primer lunes, en de septiembre, queremos hablar de envejecimiento activo, aprovechando además que este mes se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Hablaremos con el director y psicólogo de una unidad de estancia diurna para personas mayores y además les vamos a ofrecer un reportaje sobre un taller de recuperación de memoria. Todo esto y mucho más aquí en Punto de Apoyo. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. Comenzamos nuevo curso y lo hacemos hablándoles de nuestros mayores, del envejecimiento activo, de los hábitos y recomendaciones necesarios para vivir con vitalidad a esa edad. Nos acompaña en el estudio el director y psicólogo de la unidad de estancia diurna Minerva de Benadux, Ángel Flores. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Ángel, el comienzo de curso es una buena excusa, ahora que todos llegamos con las pilas recargadas, para tomar nota, crearse buenos hábitos y sobre todo apostar por llevar a cabo ese envejecimiento activo, ¿no? Efectivamente, Clara. Una vez que venimos de vacaciones, todos venimos con las pilas cargadas, como tú bien has dicho. Y sí, todos nos proponemos siempre nuevos objetivos y nuevas metas. Pero también tengo que decirte que desde la unidad de estancias diurnas que gestiona nuestra asociación, que actualmente son tres, una en Almería, que es la unidad de estancias diurnas Hogar 2, otra en Benadur, la unidad de estancias diurnas Minerva, y otra que tenemos en Albós, que es Manuela Cortés, estamos abiertos durante todo el año, con el objeto de que nuestros mayores estén activos el mayor tiempo posible. Y además disponemos del programa de respiro familiar en fines de semana y festivos durante todos los meses del año. Antes de nada, para situarnos, Ángel, como psicólogo, como además el director de una unidad de estancia diurna dirigida a las personas mayores dependientes, ¿qué es el envejecimiento activo? Pues mira, Clara, envejecimiento activo significa vivir con vitalidad cada etapa de nuestra vida. Es dar a las personas mayores la posibilidad de participar en la sociedad, mejorar su calidad de vida y favorecer sus oportunidades de desarrollo para tener una vida más saludable, participativa y segura posible. ¿Y cómo podemos conseguir ese envejecimiento activo? ¿Qué pasos hay que seguir para que sea una realidad? Pues mira, hay una serie de pautas que nos sirven no solamente para las personas mayores, sino para todas las personas en general. Y son bastante sencillas de llevar a cabo. Pues mira, la primera sería mantenernos activos y participativos durante todas las etapas de nuestra vida, evitar la soledad y el aislamiento, tener buenos hábitos alimentarios, no tomar alcohol ni fumar, realizar regularmente ejercicio físico y llevar un buen control médico y evitar la automedicación, que es una cosa bastante común en las personas mayores. Para envejecer activamente, Ángel, es imprescindible, como dices, sobre todo mantenerse en forma y cuidarse, ¿no? Tener buenos hábitos, hábitos saludables, gozar de buena salud, algo que venga, ¿no?, dado con los genes. ¿Y con la mente pasa igual también? Pues sí, claro, efectivamente. Cualquier persona que padezca algún problema de salud no implica que no pueda tener un envejecimiento saludable. Lo que hacemos en estos casos es adaptar los talleres y actividades que realizamos a esos problemas o esas discapacidades que tienen. Y también fortalecemos lo que son los puntos fuertes de esta persona. Con la mente, pues pasa exactamente igual. Si no se ejercita, pues evidentemente va a pasar como si una persona que no se mueva, las articulaciones y músculos pues se van a atrofiar, pues con la mente pasa exactamente lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. ¿Y cómo se ejercita en ese sentido, Ángel, la mente a estas edades? ¿Cómo es el entrenamiento cognitivo? Y esto aprovechando esta pregunta, que el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Alzheimer y supongo que desde El Saliente trabajáis en la prevención, ¿no?, de enfermedades tan devastadoras como el Alzheimer. Pues sí, Clara, mira, la estimulación cognitiva engloba todas aquellas actividades que se dirigen para mejorar el funcionamiento cognitivo en general. Y ahí trabajamos la memoria, lenguaje, atención, concentración, razonamiento, operación aritmética, orientación espaciotemporal, etcétera. Y para ello nosotros tenemos una programación anual de actividades en la que trabajamos todos estos talleres. Algunos ejemplos de estos talleres pues pueden ser la terapia de orientación a la realidad, talleres de escritura y cálculo, taller de reminiscencia, psicomotricidad, musicoterapia y talleres de ocio y tiempo libre, que son de los que más les suelen gustar a estas personas. Y supongo que tenéis previsto en este nuevo curso que comienza a apostar, seguir apostando por la organización de talleres de entrenamiento cognitivo, ¿no? Efectivamente, Clara, todos estos talleres que te he señalado anteriormente los vamos a poner en marcha durante este mes en las instalaciones que tenemos en Almería Capital, en el Centro de Atención Integral, que se encuentra en la calle Santa Filomena. ¿Y cómo funcionan los talleres de recuperación de memoria que estáis organizando habitualmente en el saliente durante lo que es el curso? ¿Cómo funcionan? ¿Son receptivos los mayores? Los mayores suelen ser bastante receptivos y se nota una mejoría bastante importante, sobre todo en las primeras etapas cuando llegan con nosotros a este taller. Y luego es verdad que el deterioro de las personas mayores es una cosa que no se puede parar. Sí, contra el deterioro no se puede a lo mejor hacer mucho. Efectivamente, ¿no? Pero sí, lo que podemos hacer es ralentizar que ese deterioro sea lo más lento posible. En el envejecimiento activo es fundamental, como psicólogo te hago esta pregunta, el papel de la familia y los amigos, ¿no? Hablamos de los afectos. Es importante que la persona mayor participe activamente en la familia, ¿no? Y sobre todo en la sociedad para huir de ese aislamiento al que hacía referencia al inicio de la entrevista. Pues sí, Clara, mira, sentirse necesario es uno de los mayores predictores de longevidad y bienestar de las personas. Y ahí la familia y los amigos pues son una parte fundamental, si no la más importante. En el caso de la familia, pues sentimos su apoyo, su afecto, la transmisión de conocimientos. Y con los amigos es la base de nuestras relaciones sociales. Que no se devalúe un poco la imagen del mayor, ¿no? Que sea referencia a cómo ha sido toda la vida, ¿no? El mayor, y que se le consulte, se le pregunte y se le tenga en cuenta, ¿no? Efectivamente. Uno de los pilares básicos del envejecimiento activo es sentirse participativo y sentirse necesario. Hablamos de autocontrol. Es interesantísimo este tema porque es sorprendente la cantidad de información que fluye en torno al tema del envejecimiento activo. Dicen los expertos, Ángel, que en la vejez se reducen las emociones negativas. Le llaman la paradoja de la felicidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, esto ocurre. Mira, el ser humano tiene como una de sus necesidades primarias el buscar el placer o la felicidad y evitar el dolor a toda costa. Lo que pasa es que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que la felicidad es imposible conseguirla al 100%. Y así que lo que hacemos es una cosa muy sencilla. Las personas mayores dejan a un lado lo que les duele y se basan solamente en lo que les da placer y lo que les da felicidad. Son más pragmáticos, por decirlo de esa forma. Pues sí, efectivamente, Clara. Fruto de la experiencia que tienen de los años vividos, se centran en las cosas positivas, como te he dicho anteriormente. Y lo que hacen, son capaces de predecir las situaciones que le van a provocar malestar, la apartan a un lado y escogen aquellas que les producen placer. Ellos sí que están, por decirlo de esa forma, de vuelta, ¿no? Se dejan las tonterías, que a lo mejor las cosas más superficiales o frívolas que realmente nos preocupan a lo largo muchas veces de la vida adulta, y se centran en lo que realmente no pierden el tiempo en tonterías, dijéramos. Sí. Hay diferentes, esto también es muy curioso, Ángel, hay diferentes tipos de vejez. La normal, serían tres, la patológica y la activa, que es de la que estamos hablando hoy aquí en la radio. Efectivamente. Sí, mira, la vejez normal es la que sufren todas las personas, que es el proceso de degradación que se produce a todos los niveles y que va asociada al paso de los años. La patológica es aquella que lleva asociada alguna enfermedad que puede provocar alguna discapacidad y que no tiene por qué ser fruto de la vejez, sino por cualquier otra causa. Y la activa es aquella que serán las mejores condiciones posibles. Las personas tienen un buen estado físico y cognitivo y se mantienen muy participativas y con buenas relaciones sociales. Y hay que desmitificar la asociación de vejez, que tendemos mucho a hacerlo, los seres humanos, con declive, con deterioro físico o intelectual, porque se puede, lo estamos hablando hoy aquí, se puede conseguir eso, envejecer activa y dignamente mientras haya vida, ¿no? Mientras haya posibilidad de desarrollo y de mejora, de cambio. Efectivamente. Eso es un mito erróneo que todos hemos oído y que creemos en muchas ocasiones, que las etapas de infancia y adolescencia son de vitalidad y de crecimiento y la vejez solamente es un declive. Y es totalmente el contrario, ¿eh? Cuando con el paso de los años... Por lo que estamos hablando de la paradoja de la felicidad. Efectivamente. Con el paso de los años, aparte de que nos estamos desarrollando continuamente y vamos adquiriendo nuevas experiencias, y esto nos hace aprender nuevas cosas. Porque además todos conocemos, y en esto coincidirás conmigo, Ángel, a personas que son jóvenes y parece que no tienen ganas de vivir, ¿no? Que están como aburridas de la vida, y lo contrario, a gente muy mayor que es jovial, que es vital, que se come todavía el mundo, ¿no? A sus 70 u 80 años. Pero ya te digo, eso viene en relación a lo que hemos hablado antes, para tener un buen envejecimiento, algunos de los consejos. si tu vida ha sido plena y has sido una persona activa y has tenido buenas relaciones y has tenido afecto, pues evidentemente va a ser más rica y va a tener una vida más activa y más plena. Y eso puede pasar tanto con jóvenes como con personas mayores. Hay personas jóvenes que están todo el día amargadas o sin ningún tipo, con pocas relaciones o con poca ilusión. O sea que es que no depende de la edad, sino depende de cómo hayas vivido durante ese tiempo. Y eso está íntimamente relacionado con el envejecimiento, las diferentes formas de envejecer, ¿no? De alguna forma, pues esto es lo que ocurre, por eso se envejece de diferentes maneras, por la propia trayectoria vital de cada uno. Efectivamente, eso es lo que es la edad funcional, lo que denominamos edad funcional. Que en todas las etapas hay diferencias en el tipo de vivirlas cada persona, pero lo que sí es cierto que en la infancia y en la adolescencia estas diferencias son mínimas. ¿Por qué? Porque el tiempo vivido es más corto. En la vejez, al haber vivido más tiempo, sí se producen más diferencias entre unas personas y otras. Para terminar, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas para los mayores que nos estén escuchando, sus familiares, sus cuidadores, para propiciar ese envejecimiento activo, al menos intentarlo? Sí, pues mira, son unas recomendaciones muy sencillas. Porque mira, participar activamente en todos los aspectos de la sociedad, mantener la mente activa, entrenando la memoria, leyendo, escuchando radio, estando al día de las cosas que pasan en tu alrededor, evitar la sociedad y tener una vida social activa, realizar una actividad física constante, llevar una dieta equilibrada, rica en fibra, fruta y baja en grasa, no fumar ni tomar bebidas alcohólicas, cuidar nuestra dentadura, los pies y revisar con frecuencia oído y vista, prevenir lesiones y caídas y seguir las indicaciones dadas por nuestro médico y especialista. Son bastante unas recomendaciones muy sencillas de llevar y que nos vendrían bien a todas las a personas. A todos en general, jóvenes, es cierto. Y mayores. Ahí están esos consejos tan valiosos. Psicólogo y director de la Unidad de Estancia Diurna Minerva de Benadux, Ángel Flores, gracias por haber estado en Punto de Apoyo. Gracias a ti por haberme invitado. Y hablando de envejecimiento activo y talleres de entrenamiento cognitivo, hoy queremos mostrarles cómo es por dentro uno de esos talleres. Antes de las vacaciones nos colamos en el de recuperación de memoria de la Unidad de Estancia Diurna Minerva de Benadux. Escuchen. Buenos días, vamos a empezar como todas las mañanas con Buenos un poquito. Días. Exactamente, con un poquito de orientación temporal. Como todas las mañanas, quiero que me digáis diciendo el día de la semana en el que estamos hoy. 29 de julio. 29 de julio. Vale, es el día del mes. ¿Y el día de la semana cuál es? Martes. Muy bien. Esto no se dice, sí. No se dice. Bueno, no nos vamos a casar ninguna, no, por lo menos hoy. Maika, buenos días. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué es esto que estamos escuchando y viendo? Bueno, pues estamos en la Unidad de Estancias Diurnas de Minerva, que está situada en Benadux, y estamos haciendo el taller de memoria. Ahora mismo hemos empezado por un poquito de orientación temporal, porque siempre es bueno saber pues, el día en el que vivimos, bueno y necesario. Maika, tú eres la terapeuta ocupacional. ¿Cómo suele ir este taller? ¿Cómo suele ir este taller? ¿Cómo suele ir? Bastante bien. La verdad es que se implican mucho. Todos están siempre muy atentos, están muy motivados. Y cuando no es uno, es otro, siempre incluso entre ellos se corrigen, entre ellos, no sé, la verdad es que va muy bien. Has empezado recordando el día en el que nos encontramos, la fecha y ahora qué es lo que viene a continuación. Pues después vamos a hacer un poquito de actividad de percepción. Me voy a empezar a enseñarle unas imágenes, quiero que las reconozcan mediante la percepción visual y quiero que mediante la memoria que nos la aprendamos. Entonces vamos a empezar a trabajar cada una de las áreas o de los componentes cognitivos pues a través de diferentes actividades que vamos a llevar a cabo, unas consecutivas con otras. Vamos a ello. Venga, hasta ahora, Clara. Chiquita. Nos ha faltado una cosa, el año. 2014. Bien, ¿y la estación del año? Verano. ¿Cómo? Invierno. ¿Hace frío o hace calor? Calor. ¿Y el calor cuándo es? En el verano, muy bien. Venga, pues esta mañana os voy a enseñar unas imágenes, ¿vale? Quiero que me digáis lo que es. Cada una de las imágenes que os voy a enseñar, quiero que me digáis lo que es, ¿vale? Ahora, Isabel, tú como tú no las ves. Una vez que las digamos, te las repito para que te las vayas aprendiendo, ¿vale? Bueno. Venga, la primera imagen. Por aquí. Un pavo. No, pato será. Un pato. Un pato ha dicho por aquí, muy bien. Muy bien, ¿lo veis por allí? Un pato, muy bien. La siguiente imagen, ¿qué es? Piña. Una piña, muy bien. ¿La piña qué es? Una fruta. Una fruta. Muy bien. ¿La veis por aquí? Muy bien. La siguiente. Una indiado, ¿o es así? Eso es un muchacho, un niño. ¿Un niño? No, un niño eso, una niña, una niña. Una niña. Una niña. Una niña, sí, sí, india. Una niña. Vamos a hablar con algunas de las usuarias de este taller. Lola, te llamas, ¿verdad? Te puedo tutear, ¿verdad? ¿Qué? Te puedo tutear, te puedo llamar de todo. Sí, hija mía. Buenos días, ¿cómo estás, Lola? Bien. Te veo que estás muy bien de memoria, ¿eh? Pero tengo 85 años. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Cómo te lo pasas tú en este taller de recuperación de memoria, Lola? Estupendamente. Veo que de memoria muy bien, ¿eh? Has reconocido perfectamente la fruta, a la niña, el animal. Sí. Lo único que te ha costado un poquito ha sido lo de la estación en la que nos encontramos. Porque no te gusta el verano, ¿verdad? No. Siempre tengo que salir de madrugada a la terraza que tengo porque me ahogo en la habitación. Tú andas bien de memoria, ¿eh? ¿Qué? Que andas muy bien de memoria. Sí, sí, sí, sí. Si te explicara yo mi vida, te la explicaba entera. Desde que tenía 5 años. Eso es un don de la naturaleza. ¿Eso qué es, lo de tener la memoria tan fresca? Es una suerte, ¿verdad? No sé. De gente joven que es muy desmemoriada y muy despistada. Sí. Pero yo no. Yo lo que me diga, lo digo. Y sé los nombres de todos los que estamos aquí. ¿Viene alguno? ¿Quién es este? Es de fulano y de fulano. ¿Tú cómo te llamas? Carmen Sánchez Hernández. Carmen, ¿cómo lo pasas tú en el taller de recuperación de memoria? Bien. ¿De memoria cómo andas tú? ¿Igual que Lola, bien? No, Lola tiene... Sí. Lola anda bien de memoria, ¿verdad? Sí. Yo no. Pero también te he visto bien, ¿eh? Reconociendo el animal y reconociendo todas las imágenes que mostraba Maika, la terapeuta. Sí. Que yo de memoria estoy más realmente. ¿Quién no está mal de memoria, Carmen? Estamos todos ya un poquito... ¿Cuántos tiene usted? 82 años. Bueno, está muy bien. Yo la veo perfectamente de aspecto, ¿eh? De vista, hija mía. Malo un poco. Bueno, bueno. ¿Y usted cómo se llama? Damiana. Damiana. ¿Cómo lo lleva usted? ¿Cómo lleva el taller de memoria? Bien, muy bien. La veo también muy puesta, ¿usted? Recuerdo más que pertenece. A veces me sufro que no puedo estar con lo que yo quiero. Así que sí, me acuerdo de muchas cosas. Sabe perfectamente en el día en el que nos encontramos, las imágenes que muestra la terapeuta. Sí, sí. Me acuerdo más que yo, falta me hacía. Porque estar así, prefiero me acordar de muchas cosas que me acuerdo, más sufro. ¿Qué hacemos? Gracias, Damiana. ¿Cómo se llama usted? Yo, Dolores. Dolores, ¿de dónde es usted? De Rioja. De Rioja. ¿Y cómo lo pasa usted? ¿Cómo lo pasa usted aquí en el taller de recuperación de memoria? Estupendamente. Cada día más contenta de estar aquí. ¿Y de memoria cómo andamos? Pues, tengo rato de todo. Bueno, yo no la he visto mal del todo aquí en el taller con Maika. Sí. Pues voy tirando. La veo muy sonriente. ¿Cómo se llama usted? Yo, Isabel Casanova Martínez. ¿Usted también disfruta mucho con este taller de memoria? Estoy estupendo. Aquí estamos a gustico todas. ¿Y cómo lo lleva usted? Muy bien. ¿Ah? Y comemos muy bien y estamos muy a gustico. Gracias. La pera. Siguiente. Naranja. Un perro. Un gato. Una manzana. Una manzana. La fresa. Maika, perdona, que estás en pleno taller. Veo que va bien dentro de lo que cabe. Son edades algunas muy avanzadas, ¿eh? De más de 80 años y reconocen perfectamente las imágenes y demás. En ese sentido, de momento no tenemos grandes problemáticas. A nivel de discriminación visual, de reconocimiento, no hay ningún problema. Ahora después pues, vamos a dificultar la actividad y ahora tendrán que recordar las figuras que hemos estado viendo. Entonces, pues ahora pues viene lo que más difícil es para ellos. qué resultados arroja el taller? ¿Cómo es el balance después de lo que es una temporada, de un curso? ¿Veis avances? ¿Notáis que los mayores, por lo menos la memoria, la ejercitan un poquito? Y aunque, bueno, pues no se curen de sus dolencias, pero sí que por lo menos no avanzan, ¿no? Lo que es el empeoramiento de la memoria. Claro, en principio, a no ser en casos que hay demencias ya instauradas, que en ese caso pues la enfermedad va avanzando y aunque tú consigas frenar un poco la sintomatología, pues al final pues, va habiendo poco a poco un retroceso. Pero en el caso de un envejecimiento normalizado, se notan los beneficios, porque bueno, al principio siempre se les pasan su escala estandarizada para saber a nivel cognitivo cómo se encuentran. Y estas escalas se repiten cada 6 meses. Entonces, cuando llevan un tiempo en el centro y están recibiendo la estimulación cognitiva, todo este taller de memoria y de las demás dinámicas que realizamos, se nota la mejoría, porque algunos más, otros menos, pero siempre van mejorando algunos ítems, algunas puntuaciones, y tenemos gente pues que avanza bastante, se nota. ¿Hay algún otro taller u otra metodología aparte de la recuperación de memoria para estimularles, para mantenerles un poco activos a nivel mental? Sí, en general todas las actividades que hacemos están diseñadas pues para trabajar de manera transversal todos los componentes, tanto físicos como cognitivos. Entonces, por ejemplo, el taller de laborterapia, de manualidades, donde hacemos todo tipo de actividades manipulativas, conlleva una implicación de componentes mentales muy, muy grande. No solo es a nivel de motricidad fina, porque cuando tú tienes que explicarle a una persona cómo tiene que trabajar cierto tipo de material o cómo tiene que situar los objetos en el espacio para que dé un resultado final, pues al final estás trabajando muchísimos componentes cognitivos. Y luego aparte pues se hacen talleres pues de cálculo, de escritura mediante fichas también, que eso se hace, pues se va repartiendo durante las mañanas de lunes a viernes. Entonces, pues sí, de manera directa e indirecta, pues tenemos talleres pues, que trabajan a nivel cognitivo todas las funciones mentales. También tenemos la musicoterapia, que lo hacemos los miércoles por la tarde, que eso le ayuda mucho. Trabajamos la reminiscencia, pues todo, en general, todos trabajamos de manera transversal. Maika, terapeuta ocupacional de aquí, de la Unidad de Estancia Diurna Minerva de Benadux, gracias. Gracias a ti, Clara. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Mi nombre es Conchi y quisiera hacer una pregunta. Tengo una madre que es mayor y me gustaría saber qué recomendaciones o consejos debo seguir para que mi madre no empeore su memoria. Gracias. Nos acompaña en el estudio el director de la Unidad de Estancia Diurna Minerva de Benadux, Ángel Flores. Ángel, ¿qué respuesta podemos dar a este oyente que pregunta por las recomendaciones o consejos básicos para su madre? Pues mira, para mantener la memoria es muy importante ejercicios de estimulación cognitiva. Estos ejercicios se llevan a cabo en la unidad de estancias diurnas. No sé si esta señora está muy afectada, no está muy afectada, si está acudiendo a algún centro. Imagino que si está acudiendo a algún centro de estancias diurnas, se trabaja la estimulación cognitiva, es uno de los aspectos fundamentales. En el caso de que no sea así, que su afección no sea todavía muy avanzada, existen cursos y talleres en los centros de participación activa. Y también nosotros vamos a poner en marcha durante este mes talleres, aparte de la unidad de estancias diurnas, para trabajar esos aspectos. También es importante, como he dicho anteriormente, lo que son las recomendaciones para llevar un buen envejecimiento activo, como puede ser la de participar activamente en la sociedad, entrenar la memoria, es muy fácil de entrenarla, puede ser pues leyendo, escribiendo, escuchando la radio, escuchando noticias. Evitar la soledad y que esté activa, que se relacione con otras personas, no solamente se quede en casa, sino que haga un esfuerzo y que salga con sus amigos, eso es muy importante. Realizar una actividad física constante, aprovechando que sale con los amigos, pues ya pueden pasear, y eso es un tipo de actividad que para las personas mayores es bastante recomendable. Llevar una dieta equilibrada, seguir las prescripciones de un médico y llevar revisiones periódicas de vista y oído, porque muchas veces cuando creemos que algún tipo de deterioro muchas veces son causadas pues porque o que no oyen bien o que no ven bien. Entonces pues es importante que se revisen regularmente a estas edades ya lo que es la vista y el oído. Y el oído, tan sencillo como eso. Director de la Unidad de Estancia Diurna Minerva de Benadux, Ángel Flores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta en esta nueva temporada llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Te veo con buen color. Pues estoy genial, imagínate, después de unos días de vacaciones, imagínate, con más moreno, más descansado. Qué bien sientan, ¿eh? Y encantado de verte, como siempre, compañera. Y nosotros a ti, o yo a ti, hablar en singular. Bueno, todo el equipo en general. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué vamos a destacar? Creo que vamos a empezar hablando de una enfermedad, ¿no?, de la fibrosis quística. Exactamente, porque los periódicos vienen cargados de noticias y una de las más importantes es por la celebración el próximo 8 de septiembre del Día Mundial de la Fibrosis Quística. El objetivo de la organización de este día es dar a conocer la situación de las personas con esta enfermedad en todo el mundo y mejorar su calidad de vida con el fin de evitar desigualdades en su tratamiento. Por otro lado, mejorar los estándares mínimos de tratamiento, que incluye la disponibilidad de la medicación, equipamiento y profesionales necesarios especializados en fibrosis quística, Clara. Y en este mes también se va a empezar a hablar, de la prensa se va a hacer eco de otra enfermedad que azota, y de hecho hemos hablado de ella en este programa, este nuevo programa de la temporada, a las personas, sobre todo mayores, el Alzheimer. Exactamente, porque también los periódicos reflejan noticias sobre la próxima celebración en unos días del 21 de septiembre concretamente, del Día del Alzheimer, que como tú has dicho es una enfermedad con mucha incidencia entre personas mayores y bueno, pues los periódicos reflejan tanto noticias sobre el tratamiento y la prevención de esta enfermedad como los avances científicos para evitar que cada vez pues sea una enfermedad con más incidencia dentro del colectivo de las personas mayores. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Soli Santa Bárbara. Soli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal el verano, Clara? Bueno, el mío estupendo. ¿Y el tuyo? Muy bien, te veo muy morenita. Sí, eso es de genética, casi más que de playa. Bueno, pues hemos tenido un poquito de playa, un poco de piscina. Y un poquito de desconexión, que viene bien, y ¿verdad? Y de descanso, para que también cargar viene bien. Pilas. Nunca es suficiente. Bueno, eso, las vacaciones siempre se quedan cortas. Además, cuando sí. Les vas pillando el gusto es cuando hay que tienes que volver, ¿verdad? Eso es. Yo creo que nos pasa a todos. A todos. Estrenamos mes, empezamos curso y, bueno, supongo que nuevos propósitos, la mayoría buenos. Sí, bueno, este mes de septiembre comenzamos con una actividad que gusta mucho a los socios. Es una actividad de buceo adaptado con la empresa de Rodalquilar Sus Parques. Es el tercer año que vamos a hacer esta actividad y vamos a realizar una primera aproximación al buceo, ¿no? Allí en el propio parque natural vamos a tener una actividad de buceo adaptado para todos los socios. Todavía no tenemos la fecha fijada, pero sí sabemos que va a ser este mes de septiembre y todas las personas que estén interesadas ya pueden hacer su inscripción llamando al teléfono de la asociación o pasándose por allí, ya pueden inscribirse. Un lugar además maravilloso para practicar esta actividad, el buceo, como es el Parque Natural Cabo de Gata. Efectivamente. Y hay otra actividad relacionada, refrescante todavía, porque todavía hace mucho calor. Todavía hace calor, sí. Pues tenemos otra actividad proyectada para este mes, natación y rehabilitación en el agua, para también personas asociadas a la entidad, que también va a comenzar durante este mes de septiembre. Y como decíamos en la anterior actividad, todas las personas que estén interesadas ya pueden hacer su inscripción. Bueno, vamos cogiendo fuerzas, vamos haciéndonos a la idea de que comienza el nuevo curso. Soy Elisa Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente. Gracias, como siempre. Gracias a ti, Clara. Un abrazo. Nos vamos ya, ha sido un placer acompañarles en este primer programa de la temporada hablándoles de envejecimiento activo. Les esperamos con más temas interesantes el próximo lunes, como siempre, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 2:30 aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Gracias y feliz semana.